vamos a pasar a una noticia porque tiene que ver con... nos informábamos ayer a través de una hermosa nota escrita por Claudia Corol. En Chaco se realizó un preencuentro de mujeres lesbianas, travestis y trans de distintas organizaciones sociales y feministas de cara a lo que va a ser el Encuentro Nacional de Mujeres, el número 32 en Chaco. Y estamos en comunicación con Marianela Girándola, referente de la agrupación Libres de Miedo de nuestra ciudad, que queríamos charlar un poquito. Marianela, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por atendernos en la mañana. Estamos en vivo en el Aguacero Diario, en La Correntada. Sabemos que desde la agrupación y también como muchas mujeres sanpedrinas se están organizando para poder estar en este encuentro, ¿no? En la ciudad, en Chaco, en Resistencia. Sí, nosotros venimos participando de los encuentros de mujeres ya hace algunos años. El primero en que participamos fue el que se hizo en Misiones. ¿Vos me escuchás bien? Sí, te escuchamos. El que se hizo en Misiones, en Posadas, y a partir de ahí empezamos a participar hasta ahora. Todos los años es un encuentro donde se aglutinan muchas mujeres de nuestro país, inclusive han participado de países limítrofes también en algunos de los encuentros. Uh-huh. La verdad que es muy emotivo las cosas que se viven, las cosas que vivenciamos, y como dice el lema del encuentro, ninguna mujer, toda mujer cambia cuando viene de un encuentro de mujeres. Quizás es muy difícil poder transmitirlo, pero bueno, trataremos en lo posible de transmitir lo que a nosotros nos pasa cada vez que participamos de esos encuentros, ¿no? Acá veíamos en este preencuentro que, por ejemplo, estuvo la organización La CONAMURI, que es la Coordinadora Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas de Paraguay. Tan como decías vos, que hay representación también de otros países. Sí, la comisión organizadora de los encuentros de mujeres aglutina varias organizaciones. Uh-huh. Participan mujeres de diferentes sectores, de organizaciones sociales, organizaciones rurales, organizaciones feministas. Hace algunos años están participando compañeras trans también en la organización, que fue todo un debate, ¿no? Claro. Pero están participando también. Realmente es muy amplio la participación de mujeres en la organización del encuentro, que realmente es complejo, ¿no? Porque hay un montón de cosas que los mismos gobiernos provinciales traban para que se realicen. Y bueno, la verdad que con el trabajo de muchas mujeres ya hace un año, porque los encuentros por lo general se realizan siempre el fin de semana de octubre, sí. Fin de semana largo de octubre. Ese mismo fin de semana ya se sabe dónde va a ser el próximo encuentro, que es elegido por las mismas compañeras que participamos del encuentro, ¿no? Sí. Se propone en diferentes lugares y se hace una votación por aclamación y ahí se sale elegido el próximo lugar. Así que al mes de que esto sucede, ya compañeras del lugar donde se va a realizar ya se ponen a trabajar. Claro. Realmente es un trabajo muy arduo, pero es lo que se vive, ya te digo, lo que se vive en los encuentros de mujeres es realmente muy importante y clave para muchas cosas que suceden después, ¿viste? En los encuentros de mujeres, a partir de los encuentros de mujeres, en los debates y que se hablan en los talleres, han surgido leyes, leyes que, viste, que costó mucho tiempo que lleguen a ser leyes, pero salen a partir de muchos debates y cosas del encuentro, ¿viste? Claro, y hay un montón de situaciones que las que describís vos que quedan completamente opacadas cuando los medios por ahí llega el encuentro de mujeres y lo único que tratan de cubrir es los detalles de la marcha final, o inclusive ha habido represiones en este tipo de encuentros, ¿no? Sí, mira, desde que yo participo en los encuentros Siempre hay represión en los encuentros de mujeres. Desde que yo vengo participando y tengo compañeras que no viven acá en San Pedro, pero que viven en Rosario, que vienen participando desde hace mucho tiempo más, y todos los años pasa lo mismo. Siempre hay represión en los encuentros de mujeres, en la marcha final, en la marcha que se hace el día domingo, que es el cierre, por decirlo de alguna manera, de todo un trabajo que se vino realizando todo el sábado y parte del domingo, sí, en los talleres, que tienen diferentes temáticas, debatiendo con otras compañeras de diferentes lugares del país, y se termina, digamos, con una marcha multitudinaria. Y sí, siempre, hay disturbios porque tiene que ver también con posicionamientos ideológicos y esta cuestión de poder mostrar de alguna manera toda la problemática de las mujeres. Y lamentablemente los medios levantan solamente los disturbios que se provocaron. Que lo levantan no es casual, porque está dirigido, digamos, por lo general, a la iglesia, ¿viste? A la iglesia católica. Claro. En donde la mayoría, digamos, de la mayoría de los encuentros se hace un escrache a la iglesia católica, porque muchas mujeres que participamos en los encuentros sostenemos que muchas de las problemáticas y de la opresión de la mujer tiene que ver o ha tenido que ver la iglesia católica, sobre todo por la vinculación directa con el Estado. Entonces, claro. Siempre hay disturbios, pero también es real de que muchos de esos disturbios también son provocados por la misma gente de la iglesia. Es que imagino que la dimensión que ha tomado también el encuentro interpela tanto al poder que también genera este tipo de situaciones, porque también el encuentro de mujeres es un espacio en donde la coyuntura, lo que va pasando... Te escucho, decime. Bueno, Carlos. No, decía que interpela mucho al poder este tipo de encuentros, masifican la voz de las mujeres y eso también genera cierta incomodidad y muchas veces estas provocaciones un poco terminan siendo como esa impotencia de que la sociedad está dando pasos hacia nuevos debates que parecía que estaban clausurados y me parece que es buenísima la tarea en ese sentido que tiene el encuentro en sí. No, sí, totalmente. Yo creo que de alguna manera es lo que provocan los encuentros de mujeres. Vos calculá que en Rosario, que fue el año pasado, la marcha final contó con más de 100.000 mujeres. Claro. O sea, eran 100.000 mujeres marchando por la ciudad de Rosario, todas al grito básicamente del ni una menos, que fue, digamos, la consigna que se levantó fuertemente en el último encuentro. Y además la consigna para la opción para poder elegir sobre nuestros cuerpos, que tiene que ver con la legalización del aborto, y entonces, claro, son posicionamientos muy fuertes que las mujeres venimos sosteniendo, y esto seguramente al poder político molesta, poder político, al poder económico, al poder eclesial, molesta y molesta mucho, y la única manera que tienen de poder frenarlo es con los palos, ¿viste? Claro. Marianela, y en el caso de ustedes, ¿cómo se están organizando? Porque sabemos que Chaco no está acá nomás. Chaco queda un par de kilómetros. Nosotros nos estamos organizando, seguramente viajemos con algunas compañeras de Rosario, digamos, para poder viajar más acompañadas y con un grupo más amplio, digamos, para abaratar costos. Nosotras con Libres estamos juntando dinerillo, porque ya te digo, se hace a veces complicado el tema de los traslados, y sobre todo Chaco no tiene no tiene mucha plaza hotelera para poder parar, por lo general. Claro. Se para en escuelas, que también estaba muy complicado, porque también necesitas de que el Estado te habilite. De la buena voluntad del Estado. Exactamente, que te habilite esos espacios para poder usarlos para este tipo de cosas. Y bueno, a las compañeras se les estaba resultando bastante complicado poder conseguirlo, van en camino, ya está casi todo listo. Pero bueno, nosotras este año viajamos con compañeras de Rosario, y bueno, lo que estamos haciendo con las chicas de Libre es, ya seguramente lo han visto por las redes sociales, vendemos empanadas, tenemos nuestro merchandising, le decimos nosotras, que son remeras, stickers. El kiosquito itinerante de la agrupación. El kiosquito itinerante que vamos por todos lados tratando de vender alguna cosa para que nos ayude a bancar el viaje, si bien por lo general nosotras las que viajamos laburamos, pero bueno, a veces es muy complicado, en estos tiempos está muy complicado, sí. Y un viaje de este tipo en donde necesitas plata extra que tenés que contar, bueno, necesitamos un poco de ayuda también. Esta ayuda en que nosotras podamos viajar y podamos participar tiene que ver con la militancia, y entonces por eso también nos tomamos el atrevimiento de pedirle a la comunidad que nos dé una mano, porque creemos que es nuestra voz la que puede estar ahí, la voz de muchos que no pueden ir, ¿no? Claro. Entonces nos tomamos ese pequeño atrevimiento de que nos colaboren. Bueno, vamos a seguir de cerca, por supuesto, difundiendo todas las actividades para que puedan asistir al encuentro, y a la vuelta del encuentro los micrófonos de La Correntada están también para escucharlas, haciendo una lectura de lo que se vivió ya la edición número 32 de este encuentro nacional de mujeres. María Elena, te agradecemos enormemente este ratito que nos diste para el Aguacero Diario. No, yo les agradezco a ustedes, porque la verdad que poder dar a conocer este tipo de actividades y estos encuentros le hacen muy bien a la comunidad feminista, digo yo, tanto a varones como mujeres. Sí. Y que se sepa que muchas de las cosas que venimos peleando no las peleamos solas, que hay otras mujeres en el país y en Latinoamérica que pelean lo mismo. Y bueno, este año vamos a estar con las compañeras, incluyendo una compañerita más, porque este año se suma Violeta al encuentro también, así que estaremos allá en Chaco. Perfecto. Te agradecemos, Marianela. No, gracias a vos. Así pasaba entonces Marialena Girándola, referente de la agrupación Libres de Miedo, charlando un poquito sobre el Encuentro Nacional de Mujeres, el número 32, que se va a estar realizando ahora en el mes de octubre en la ciudad de Resistencia, en la provincia de Chaco. Seguimos en el Aguacero Diario, la mejor música y toda la información.